¿sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecino. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Comete, comete, comete la vida. Comete, comete, comete la. Comete, comete, comete, comete la vida. Comete, comete, comete la. Comete, comete, comete, comete la vida. Comete, comete, comete la. Comete, comete, comete, comete la vida. Comete, comete, comete la. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes amigas y amigos del programa Con la casa en la mochila, que emitimos en el 101.8 de la frecuencia módula de Zaragoza, y como cada domingo hacemos, os anunciamos donde podéis escuchar el programa en directo por streaming a través de nuestra web www.radiotopo.org, repetido los martes de 11 a 12 horas y la madrugada de los miércoles de 5 y media a 6 y media. Si todo esto no os gusta y no os va bien, lo podéis escuchar cuando os apetezcan las plataformas donde subimos todos los programas. En nuestra web, en iVoox, en las cuentas de Facebook Con la Casa en la Mochila y de Radio Topo, y en Twitter, @ Casa en la Mochila. Son las 6 y 3 minutos de hoy, domingo 20 de noviembre. Hoy se celebran los días internacionales como Día Universal del Niño, Día de la Industrialización de África, Día Internacional de la Memoria Transsexual y, por último, Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico. Como veis, hoy está cargado de celebraciones el Día Internacional. Bueno, vamos con lo que va a ser nuestro programa de hoy. En primer lugar, nuestro compañero Peña, ya lo conocéis, nos trae algo sobre el Mundial, en el que yo no estoy de acuerdo y aconsejo no verlo a nadie. Después, nuestro compañero Javier quiere hablarnos sobre un bloqueo de una asociación, ONG, algo así, a nuestra cuenta de Con la Casa en la Mochila y del Sindicato de Personas Sin Hogar. Y también vamos a tener un debate de las dificultades que tienen los inmigrantes para conseguir la regularización en nuestro país. Hablaremos de arraigo laboral, arraigo social y familiar, el problema de poder alquilar una vivienda y también sobre el servicio de salud. Todo esto lo acompañamos con música y será nuestro programa 391 Con la Casa en la Mochila. Comenzamos. Hoy, 20 de noviembre, arranca la gran fiesta deportiva, el Mundial de Fútbol Qatar 2022. Lamentablemente, el programa Con la Casa en la Mochila no estará presente con la información debido al desarrollo de la misma. De mi parte, mis buenos deseos y suerte para nuestro seleccionado de fútbol, La Roja, que dirige Luis Enrique, igual a los 32 seleccionados participantes. Sobre todo, a los aficionados, tomen la debida postura. Muchas gracias. El tiempo pasa sin parar. Para vivir no hay que esperar. Si no estoy ocupado a vivir, estoy ocupado a... Buenas tardes a todas y a todos. Como bien ha dicho Pepe, voy a dar unas palabras, una opinión mía muy personal sobre el bloqueo que la cuenta de Instagram de la obra social de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen ha hecho sobre las cuentas de Instagram de este programa, de Con la Casa en la Mochila, y también del Sindicato de Personas Sin Hogar. Y voy a explicar por qué. El programa, aparte de que el Sindicato de Personas Sin Hogar ha inquirido en varias ocasiones a la obra social del Carmen sobre ciertos actividades o ciertos hechos que involucraban a personas sin techo, el programa hizo un comentario crítico, es verdad, un comentario duro, pero sin ofender ni insultar a nadie, absolutamente a nadie. Y la persona que gestiona las redes sociales de la obra social del Carmen directamente bloqueó sin ninguna contestación, sin ninguna explicación y equiparándonos como si fuésemos trolls que destilan xenofobia, que destilan aporofobia, que hablan de paguitas y cosas por el estilo. Nos han puesto al mismo nivel que este tipo de individuos que hacen estas cosas por las redes sociales. Miren ustedes, este programa, le pese a quien le pese, lleva ya unos 13 años dando voz a aquellos que no la tienen, intentando con nuestras virtudes y con nuestros defectos denunciar injusticias sociales, poner en valor a las personas que menos recursos tienen e intentando luchar contra cualquier injusticia social que se produzca y defendiendo cualquier derecho civil que se ponga en peligro. Espero y deseo que la persona que gestiona las redes sociales de la obra social de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen rectifique. Y debería rectificar no por lo que yo diga, yo voy a contar unas breves palabras que encontré el otro día y que definen muy bien qué intentamos hacer. En la crisis actual necesitamos un periodismo libre al servicio de todas las personas, especialmente al servicio de aquellos que no tienen voz. Un periodismo que se dedique a la búsqueda de la verdad y abra caminos de paz. A lo mejor es muy pretencioso decir que en este programa hacemos periodismo. Yo preferiría decir que contamos cosas, contamos hechos. Repito, con nuestros defectos, que tenemos muchos porque somos seres humanos, igual que ustedes, y con nuestras virtudes. Pero sí les puedo decir una cosa, que nos dedicamos especialmente a dar voz a aquellos que no tienen voz, eso ténganlo muy claro. Que con nuestros defectos intentamos buscar la verdad siempre y que denunciar injusticias sociales es un camino para llegar a la auténtica paz social, que es encontrar justicia social. Y si ustedes no me quieren hacer caso, señoras y señores de la parroquia de la obra social de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, pues mire, no me hagan caso a mí. Al fin y al cabo no soy nadie. Pero quien ha dicho las palabras que he dicho fue el Papa Francisco en 2020 con motivo del Día de la Libertad de Prensa. Y a lo mejor el Papa Francisco, dado quiénes son ustedes, tiene más predicamento y puede llegar mejor que yo. Muchas gracias. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Muy buenas tardes a todos nuestros radioyentes. Es un gusto siempre compartir mesa con nuestros compañeros Carmen, Javier, Jesús. Y tu nombre, no lo recuerdo, pero bueno, Peña, muchas gracias y nuestro agradecimiento, por supuesto, siempre a nuestro productor Pepe, haciendo un extraordinario trabajo. En el día de hoy vamos a abordar un tema, como ya lo mencionó en la introducción y presentación, de inmigración y los problemas que trae consigo todas las reticencias que está teniendo el Estado en el área de extranjería para darle trámite y acelerar las solicitudes de regularización de aquellas personas que lo están solicitando. Primero queremos sentar las bases del tema y hablar a través de qué maneras se buscan estas regularizaciones. La primera es a través de la Ley General de Extranjería, en la cual existen una serie de hipótesis que abordan desde el solicitar una residencia por estudiar, para hacer algún estudio, alguna investigación, para poder realizar algún trabajo en específico, entre una serie de hipótesis que se establecen en esa ley. Otra de las maneras es a través de las leyes de aplicación para familiares, que esto tiene que ver con una vinculación que existe de la persona que está ingresando el extranjero con una que ya reside de manera legal en el país y existe una dependencia económica, hay una vinculación en primer grado, una cuestión también importante como la que puede darse a través del matrimonio, a través también de la pareja de hecho, o ahora existe una nueva figura que se llama la pareja de novio de vínculo duradero, que esta es un poco complicada, pero bueno, ya existe esta otra modalidad. Y la tercera, que es una vía excepcional, que es la de asilo político, que es, como su nombre lo dice, una solicitud de protección excepcional cuando la persona se encuentra en una situación de riesgo por una persecución o una violencia que existe en su propio estado. Pero ¿cuál es la problemática que existe para que a esto se le dé seguimiento? Pues que la única manera de acceder a alguna de estas hipótesis es a través de la solicitud de una cita en el área de extranjería, que solamente se puede hacer por internet. Y es el caso que en la actualidad esas solicitudes de citas están prácticamente detenidas. Es decir, toda aquella persona que está pretendiendo en este momento a cualquier hora del día y en las que se han indicado que se pueden aperturar las citas, no pueden acceder a ellas. Hay quien incluso asegura que las citas se van a estar otorgando hasta enero o febrero del próximo año y en ese sentido las personas no pueden dar inicio a su trámite. ¿Y qué es lo que eso acarrea? Pues acarrea una serie de problemas para aquellas personas, dificultades para aquellas personas que están pretendiendo regularizar su situación dentro de este país. ¿Cuáles son esas? El arraigo laboral, el arraigo social, el arraigo familiar, los servicios de salud y los servicios de vivienda. En esto vamos a tener una conversación las personas de la mesa que me he referido, mis compañeros, y vamos a iniciar primero por cuál es la opinión que les merece la dificultad de regularización primaria que se encuentran en este momento para aquellas personas que quieren realizar un trámite de esa naturaleza. Bueno, teniendo en cuenta que la actual ley de extranjería ya pone muchísimas trabas a este respecto, hay que recordar que Es una ley bastante dura si la comparamos además con otras legislaciones en nuestro entorno. Sí quiero decir que además está siendo especialmente injusta con personas que han pasado la pandemia, que migrantes que han pasado la pandemia a nuestro lado, que la han padecido, que han incluso trabajado en servicios que podríamos denominar esenciales y que no están teniendo la respuesta necesaria de las administraciones públicas. De hecho, yo quiero recordar a nuestras y a nuestros oyentes que existe actualmente una campaña de firmas por la regularización a aproximadamente 500.000 migrantes que estaban en nuestro país, repito, ya cuando se inició el confinamiento de la pandemia y que han luchado codo con codo en este país, precisan primero para salvar las dificultades sanitarias de la pandemia y segundo, garantizando servicios que de otra forma no se habrían garantizado. Si no la conocéis, hay una página web respecto a esta firma, a esta iniciativa legislativa popular, porque el mecanismo que se está recogiendo firmas es para que exista una iniciativa legislativa popular que lleve al Congreso de los Diputados esta regularización, y creo que es de justicia social. Con respecto a las causas de arraigo, si a ello unimos que la propia ley de extranjería pone trabas, resulta que ahora, como todos los trámites se tienen que hacer por Internet, las trabas son el doble. Primero, porque la mayoría de personas migrantes, por desgracia, puede no tener acceso a Internet o tiene que pedir ayuda a instituciones para poder realizar unos trámites que ya de por sí son farragosos y complicados. Serían farragosos y complicados para un nacional. Imagínate para una persona que acaba de llegar a nuestro país. Ahí lo dejo de momento. Bueno, yo en mi calidad de migrante puedo señalar, estoy en vías de tener ese privilegio para mí, ser mi legal estancia en España. Y hay una invitación para que cualquier persona que conozca o que sea directamente una persona con necesidad de hacer la regularización que le convenga, hay muchas instituciones que los pueden orientar. Como decía muy correctamente Javier, a veces el terreno se convierte lodoso, farragoso, pero cuando acudimos a personas que nos pueden orientar, como es la Casa de las Culturas, como es muchas veces el trabajador social, el camino puede ser más corto. Y sobre el tema, quizá no sea directo, pero ya hay muchas personas que tienen afortunadamente su papel, pero desconocen algún detalle, que pueden sumar el tiempo que trabajaron en su país, lo pueden sumar con el tiempo que trabajaron en España. Eso hay distintos convenios. Pero regresando a la esencia de esto, efectivamente, España fue prácticamente de los últimos países europeos que recibió inmigración, puesto que ya prácticamente no tenía colonias recientemente a su lado, Guinea Ecuatorial tal vez, a diferencia de Francia, Bélgica, otros países que tenían más llegada de gente que tenía. Pero para eso están nuestros diputados, para eso están nuestros congresistas. Y como datos que a mí me gusta señalar, la última regularización que tuvimos para persona sin los documentos necesarios fue con un presidente de apellido Zapatero. Cosa curiosa, socialista, la última regularización que hubo en Estados Unidos fue con un presidente republicano, actor, primeramente fue demócrata, líder de los actores, y después se hizo republicano, Ronald Reagan. Peña. Sí, hay razones en parte que hay instituciones que orientan, pero lamentablemente también hay personas como en estas situaciones de que no tienen la documentación debida, le es muy difícil para gestionar tal situación. Los requisitos son demasiado. Muchos que quieren, un ejemplo, el arraigo familiar. padres que no tienen suficiente ingreso, que debido, un ejemplo, que le piden con un ingreso que sea de 1.300, arriba de los 1.300, es uno de ellos. Entonces, en primer lugar, hay personas que no pueden gestionar, que han debido en la cuestión de arraigo familiar. Muchos son los motivos, y como lo dijo acá el compañero Jesús, hay instituciones, como ejemplo la Casa de Agricultura, que puede asesorar, pero lamentablemente con la cuestión de la pandemia, como lo dijo aquí el señor, se ha hecho muy, muy difícil. Pero hay muchas personas también, yo he visto, porque yo he pasado estas situaciones por otros motivos, de que en la puerta nomás está el vigilante, ahí está, mire, ahí está la página web, ahí están los teléfonos. Por favor, y esto de hace tiempo he querido decirlo, y doy gracias aquí a este medio, a este digno programa. El teléfono, el móvil, es una tontería. Llamar, contesta la grabadora, después dan un número, que ese número que hay que pagar para llamar a ese número. Una espera que no se llega por teléfono. El manejo que tiene con el ordenador, tienes que ir con una persona que es debida, pero también hay personas que saben manejar y no se sale bloqueado tal cita. Esto es, le doy, empezando dando la razón, es cierto, me ha tocado vivir y hasta ahora vivo renegando. Entonces, yo digo, Virgen Santísima, ¿tanta tecnología para qué? Bueno, Peña, nosotros tenemos que jugar con la realidad. La gente estamos en ese camino, hay que jugar con la realidad. Estamos viviendo igualmente en el área de salud. Se quejan también que por medio de la tecnología es más difícil encontrar. Pero para eso, afortunadamente hay varias instituciones que te pueden apoyar. Virgen Santa, no hay, no hay que, no, no hay que quejarse, hay que proponer cosas. Para eso acude con las autoridades que correspondan. Hay que acudir a las manifestaciones que hacen los emigrantes buscando nueva salida. Con llorar e implorar a la Virgen no es suficiente. Yo estoy de acuerdo en parte y no. Yo quisiera decir que sí, por supuesto, coincido con Jesús en el sentido que cuando estamos en una situación de inmigrante, tenemos que ser proactivos, tenemos que realizar las acciones que sean conducentes con un abogado particular, con un abogado que se encuentre dentro de alguna institución o alguien que nos eche la mano, ¿no? Que nos oriente de todo lo que tenemos que hacer para poder arribar a una oportunidad para realizar ese trámite. El problema radica, Jesús, en este momento, en que aun cuando se acuda con un abogado particular o a través de alguna institución de buena fe y con todos los conocimientos atinentes, el área de extranjería no está dando en este momento ningún tipo de citas para dar inicio a esa regularización. Ese es el problema con el que ahorita se está topando mucha gente que se encuentra con esa apremiante necesidad. ¿Y qué trae como consecuencia esta situación? Que es lo único que estamos pretendiendo con esto es decirlo, que dar voz a esa circunstancia. Que, como lo dijo el compañero, no se dé el inicio o la posibilidad de tener ese arraigo laboral o el arraigo social. Y bueno, hablar ya del familiar sería en circunstancias particulares. Acceder de una forma íntegra a un servicio de salud y ya no decir el tener la posibilidad de generar un contrato de vivienda con todas las particularidades que en esta circunstancia actual que todos conocemos se están exigiendo. Hay otra situación para los que estamos en el proceso, o los que deseen o quieran charlar con personas que estén necesitadas de regularizar su situación. Yo voy a insistir siempre que eso es efecto de una ley y la única poder que lo cambia es el poder legislativo. Hay que visitarlos con todo respeto y señalar el porqué de nuestra causa. Para eso hay muchas asociaciones de prácticamente de todos los países, pero también es necesario nosotros concientizarnos de que estamos en un nuevo país, que tenemos que adaptarnos a sus leyes, conocerlas, sentirnos también españoles, acudir a las distintas festejos que se hacen. No es nomás estar en el empleo, hay que también vivir este país fuera del empleo. Sentirnos, obviamente, va a ser muy difícil que olvidemos nuestras raíces, pero el tener la documentación no es un simple papel. Hay que sentir España. Sí, lo comprendo, pero hay momentos que se han pasado situaciones. No quiero generalizar ni culpar a nadie, pero yo le he pasado de muy criatura. No estamos para esto, pero es que las personas que quedan, las otras personas, no lo digo ya en caso muy particular, lo hablo en términos general, los bloqueos, no sé si es algo o que hay personas que se hunden en un vaso de agua, o espero estar equivocado. No, la ley es muy buena, yo no discuto, bueno. Pero personas que no sé, es falta de orientación, no, he pasado... Repito, no quiero generalizarlo, pero lo he pasado yo de criatura, momentos de angustias, situaciones tales. A ver, la ley es francamente mejorable. Vamos a ser claros y vamos a decir las cosas tal y como son. Dicho esto, el problema actual de la burocracia, por desgracia, no es un problema solo para los migrantes. Es un problema también para el resto de españolitos que vivimos en este país. Si os cuento que, por poneros un ejemplo gráfico, el teléfono de la Seguridad Social gratuito para dar información sobre el ingreso mínimo vital no te lo cogen nunca. Y cuando digo nunca, es nunca. A cualquier hora que llames dentro del horario de atención que tienen, refleja en qué situación de colapso burocrático estamos en este país. Y cuando hablamos también de vivienda, por ejemplo, de las dificultades que tienen los migrantes para encontrar vivienda o para que les alquilen una vivienda, pues por desgracia estas dificultades también las tienen los españolitos de aquí. Vamos a ser claros. Es decir, hoy en día, por desgracia, a un españolito de aquí, igual que un migrante, exactamente igual, independientemente de casos, por supuesto, que existen de xenofobia, ¿eh? No voy a negar que también existen casos de xenofobia, faltaría más. Pero hoy en día, si quieres alquilar una vivienda a cualquiera, sin excepción, le piden 3 meses, o sea, el mes por adelantado, 3 meses de fianza, una nómina o incluso un seguro de alquiler, y todo esto es para todo el mundo. Sí, claro. No nos engañemos. Sí, por supuesto. No, pero nos engañemos. ¿Pero qué me van a decir a mí? Tengo 36 años en la calle y no sigo en la calle. Y es una cosa, no es por generalizar, pero hay personas que han encontrado situaciones así, es cierto, les ponen trabas. Yo no tengo, no sigo igual, hasta ahora no tengo ni una casa, una vivienda. Peña, te tengo una mala noticia. Tú y yo, que hemos vivido muchos años en la calle, sí, tú te tiras mucho al suelo para que te levantemos, pero te anuncio que vamos a hacer varios días de lluvia. Y como este programa fue fundado por gente sin techo, los compañeros, señor, que estén atentos a guardar sus cartones, los que usen cartones para dormir, porque va a llover. Y Peña, recíbanlo, por favor, cuando ande por ahí. Es un buen amigo. Por favor. Bueno, yo estoy de acuerdo con Jesús, con Javier, con independencia de las circunstancias que comenta tanto el compañero Peña como Jesús, que esos requisitos, en tratándose del tema de vivienda, por supuesto, son exigibles para cualquier persona. Para cualquier persona. Y, por supuesto, si una persona de origen español, ¿no?, que evidentemente tiene, goza de todos los derechos y obligaciones de cualquier ciudadano, no tiene un empleo, no tiene manera de acceder a un seguro o de acreditar una experiencia con ingreso laboral definido, porque además también se exige un determinado ingreso, no es cualquier ingreso, sino algo que tenga que ser superior por lo menos 2 veces al 40% del monto del alquiler. Entonces, también se está exigiendo ya un monto de ingreso para poder acceder al alquiler de una vivienda. Entonces, esas cosas se complican, por supuesto, para un español, pero eso es todavía más difícil, cubrir toda esa serie de requisitos para un migrante, porque el migrante que no ha ni siquiera iniciado un trámite de regularización tiene mucho menos posibilidad de acceder a un trabajo que pueda ser acreditable durante un tiempo su ingreso, etcétera, etcétera, etcétera, lo cual va a impedir el mismo arraigo es un círculo vicioso, impide el mismo arraigo laboral, el acceso a la vivienda, la cuestión de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, los requisitos son exigibles para cualquier ciudadano, pero se complica aún más para este grupo vulnerable de ser migrante. Y esto, estoy de acuerdo con Jesús, no es para que nos tiremos a la tristeza y digamos, bueno, es que en realidad nuestra situación, somos pobrecitos. No, de ninguna manera. Estoy de acuerdo en el sentido de que tenemos que ser propositivos, salir adelante, mismo, integrarnos, ¿no? Hacer todo por integrarnos a esta sociedad, conocerla, estar en protestas, etcétera, etcétera. Creo que todos los que estamos aquí de otro origen... Todos queremos salir de la calle, finalmente, lógico. Finalmente tenemos esa intención y de respeto a esta sociedad que nos está de alguna forma recibiendo. Pero, insisto que finalmente el motivo de acceder o de abordar esta temática es hacer visible que estamos en una situación complicada. ¿Y cómo está? Has dicho una cosa clave, esta última que has dicho, estar en protestas, el asociacionismo. Una cosa que además en este país está de capa caída, porque la verdad, últimamente hay pocas movilizaciones y cuando la gente se moviliza, depende de qué intereses se tenga. Yo lo que digo es que el asociacionismo es una piedra fundamental que evidentemente os tiene que servir a cualquier colectivo, ya no hablo del colectivo de migrantes siquiera, para reivindicar derechos, para conquistar derechos. Y yo creo, honestamente, que esto es lo que también os haría un empujón y os haría falta. Un poquito más de movilización canalizada, de primero de conocer los derechos que todos, que todas y todos tienen, porque existe un amplio desconocimiento de los derechos que se tienen. Pasa con las prestaciones, pasa con cualquier tipo de ayuda y pasa también con los derechos de ciudadanía que toda persona, por el hecho de entrar en este país, tenga situación irregular administrativa o no, tienes una serie de derechos también. Claro. No nos olvidemos nunca de eso. Sí, yo creo que algo de lo que acabas de mencionar, estoy totalmente de acuerdo, es en que nosotros también tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. Y una de esas obligaciones es conocer qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer. Y hasta dónde podemos exigir y de qué manera. Es decir, tenemos que realizar un trámite, hay que ver todas las maneras posibles para poder hacerlo. Tenemos que cumplir con ciertos requisitos, buscar la manera de cubrir todos esos requisitos, etcétera, etcétera. Sí, estar más activos, reunirnos, hablar, conocer, pero también hacerlo a través de la vía legal idónea. Porque muchas veces no acudimos, como bien lo menciona Jesús, a la realización del trámite que corresponda de manera legal. Solo nos quejamos, decimos estamos en una situación difícil, pero no buscamos cuáles son en realidad esas alternativas a las cuales podemos acceder. Y si podemos hacerlo a través de un grupo y cómo. Y también ayudar, porque estamos en una situación de vulnerabilidad, sí, pero eso no quita que podamos integrarnos a esta sociedad como voluntarios, como aprendices, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que hay una serie de factores que tenemos que analizar e irnos poco a poco, integrarnos de una mejor manera, lo cual también nos va dando relaciones para ir accediendo a sectores que necesitamos. Estoy en lo cierto, que la vulnerabilidad viene de todas partes, pero las personas, como dices, somos vulnerables y para tener conocimiento de nuestros derechos, la falta de información, lamentablemente, y cómo darnos a reconocer con tales asociaciones, tales instituciones que nos puedan orientar. Lamentablemente, sé que el derecho es fundamental, el derecho prevalece ante todo, lo importante, pero lo que no, las personas no tenemos como vulnerables que somos, no tenemos la suficiente capacidad para tener conocimiento y orientación, como lo dice. Peña, tú eres licenciado en Geografía e Historia por la universidad de tu país. Hay un índice o hay unos datos que señala que el número de migrantes, la gente con niveles superiores de educación es importante. Tú eres una gente que prácticamente diario vas a la biblioteca, de eso a mí me consta. A veces echarte la siesta y a veces para leer. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer, nosotros los que nos interesa estar documentados, porque a veces cuando participamos de este programa, cuando nos conocen y saben que nos gusta enterarnos de algunas cosas, pues lo primero es leer la Constitución de este país. Exactamente. Segundo, leer lo que es la ley de inmigración. Ahora dirán, bueno, es que no, a mí no me gusta ir a la biblioteca, a mí no me interesa. Señores, ahora en internet ahí está la información. Cualquier que tenga su teléfono puede leer la Constitución y puede leer la inmigración. Pero también es muy importante, ya lo salían los distintos compañeros, en especial lo salía, la importancia de pertenecer a un grupo de trabajo, a un grupo que apoye, a un grupo que te oriente, ya sea de tu país o de sudamericanos en general. Lo importante es estar participando, ser activos. Iba a decir que la Constitución también bien habla del derecho a la vivienda y se ve vulnerado una y otra vez, pero no quiero encender mucho más esto. Sí, igual que en la ley de inmigración dice que se tiene derecho a tener acceso a una cita para plantear la situación de regularización a que se quiere arribar, y tampoco se están dando esas citas. Claro, o sea, la ley ahí está y hay que conocerla, pero también es cierto que muchos de esos derechos secundarios o primarios no se están respetando. Esa es la verdad. Mira, la ley es buena, digo. No discuto, la ley es buena. Saber interpretarla y saberla manejar. Pero como dices, tenemos que tener conocimiento, tenemos que también tener con la Constitución de nuestro país. Yo lo que quiero decir a este respecto, yo creo que hemos llegado todos a un punto de acuerdo, y es que el problema que actualmente existe y que lo has definido muy al principio es el colapso burocrático que existe. Es decir, para llegar a este tipo de cuestiones, lo primero que tiene que haber es más citas para la gente en cualquier ámbito, migraciones, ingreso mínimo vital, el que sea, da igual. Acabar con este colapso burocrático, señores de los gobiernos central, autonómico y local. Gracias. Mira, no, perdona. Considero que perdona, Jesús. Vamos con un poco de música y luego continuamos. Adelante. Y así respiráis un poco. Vengo de lejos, vengo de Esperanza, vengo desde el sur. Vengo de la tierra, vengo desde el valle. No tengo papeles, vengo desde el sol. Vengo sin mentiras, vengo porque vengo. Vengo pa' quererte, vengo con razón. Vengo desde el miedo a volverme viejo. Vengo de la luna, vengo del amor. Dímelo tú. Dime si tú quieres. Si tú no vienes de la misma esperanza, si tú no vienes del mismo sol, si tú no vienes de la misma tierra, si tú no vienes del mismo corazón, si tú no vienes del mismo valle, si tú no vienes del mismo miedo, si tú no vienes del mismo amor. Sin papeles, vengo porque vengo. Vengo con ternura, vengo sin rencor. Vengo sin remedio, desde la otra orilla. Vengo y tú vendrías si fuera al revés. Vengo con memoria, vengo todos los días. Vengo de la grieta que la historia olvidó. Vengo del deseo del azul para todos. Vengo a por el día que se nos escapó. Dímelo tú. Dime si tú quieres. Si tú no vienes de la misma esperanza, si tú no vienes del mismo sol, si tú no vienes de la misma tierra, si tú no vienes del mismo corazón, si tú no vienes del mismo valle, si tú no vienes del mismo miedo, si tú no vienes del mismo amor. Dime si tú quieres. Si tú no vienes de la misma esperanza, si tú no vienes del mismo sol, si tú no vienes de la misma tierra, si tú no vienes del mismo corazón, si tú no vienes del mismo valle, si tú no vienes del mismo miedo o del mismo amor. Thank you. esperanza. Vengo de la tierra, vengo desde el valle, vengo desde el sol. Vengo sin mentiras, vengo pa' quererte. Vengo de la luna, del misterio y del amor. Vengo con ternura, vengo sin cerrojos. Vengo de tu lado, vengo sin rencor. Vengo del deseo del azul para todos. Vengo a por el día que se nos escapó. Vengo del deseo del azul para todos. Vengo a por el día que se nos escapó. Que se nos escapó, vengo del deseo del azul para todos, vengo a por el día que se nos escapó, vengo del deseo del azul para todos, vengo a por el día que se nos escapó, vengo del deseo del azul para todos, vengo a por el día que se nos escapó. Seguimos aquí en el programa. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Vale. Bueno, pues seguimos en el programa, muy interesante. Yo he estado escuchando a todos mis compañeros hoy. Y después de todo esto quería, bueno, pues poner sobre la mesa otra situación. Vamos a pensar bien, hoy que ha estado más guerrero mi compañero Javier, que ha echado así bastante, bastante revolución, pero vamos a pensar bien y vamos a pensar que, fijaos, en el año 92, ¿vale?, que, bueno, pues ya no ha habido, digamos, una gran propuesta de oposiciones, por ejemplo, en Seguridad Social, en el INSS, ¿vale? Tenemos un compañero, José Luis Alturolense, que ha estado muchos años con nosotros, que, bueno, pues fue funcionario de este ministerio. Y bueno, en el año 92 se atendía de maravilla. Quiero decir, que no te cojan el teléfono, que esté todo bloqueado, también es porque, a ver, que no hay personal que trabaje, que no hay trabajadores. Que decían aquí hace unos días, en unas conferencias que estuve, que necesitábamos albañiles digitales. Perdone, lo que necesito es gente que trabaje. No tantos consejeros de los consejeros de los consejeros, que es que todos podemos pensar muy bien, pero que es que hablando no hacemos nada, que todo esto está muy bien, que podemos tener muchas ideas, pero si no nos ponemos y pasamos a la acción, ¿quién coge el teléfono? Si todos estamos pensando, ¿quién da esas citas? Si luego no tenemos personal que trabaje, ¿y qué pasa? Que los que sí que siguen están... Bueno, no voy a insultar ni voy a decir nada, que tengo muchas ganas, pero no lo voy a decir. Es que la gente se agota, es que hay muchas bajas en profesorados... Porque la realidad, señores, es muy compleja. Antes un profesor tenía 2-3 personas con problemas. Vamos a decir que con un TDA, con un problema determinado. Y ahora, de una clase de 25, casi todos están con problemas. Entonces, ¿qué hace el profesor? Oye, iros a tomar por ahí, quiero decir. Pues esto es lo mismo. El funcionario que está en INAEM, o los cuatro que quedan, porque están sosteniendo el trabajo del resto, porque no se reponen, que no hay reposición ni de profesores ni de trabajadores del INSS, que no se repone. Entonces, si no se reponen, ¿qué hacemos? ¿Machacamos a los cuatro que quedan? Quiero decir, es que esto es un problema de trabajadores. Presupuesto. Que no hay, no hay presupuesto, no hay trabajadores, o los presupuestos que hay nos los gastamos, como dice aquí el Peña, ¿no? Nos vamos a Qatar. Pero, por favor, es que esto es una incoherencia más grande de este mundo. Sí. ¿Pero qué queremos? Pero si no hay trabajadores que quieran trabajar, ¿cómo entonces movemos? ¿Cómo movemos? No, sí, trabajar, que ya bastante... No los, fijaos no cómo, los... cómo lo solucionan. No, no ponemos funcionarios, ponemos personas que se digitalicen solos y que aprendan ahora ya a ser productivos, a que se saquen cita para el médico, para la Seguridad Social, para todo. Nos lo hacemos todo, pero aunque nos lo hagamos todo, siempre va a tener que haber detrás de la máquina una persona humana que le dé filtro a todo eso. Y tendrá que comprobar si esos papeles y esa documentación está bien. Que ese es un problema de que falta gente que trabaje. Que pensar sabemos pensar todos. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con Carmen. De hecho, quisiera hacer una acotación respecto a la aplicación general de extranjería, en el sentido de que incluso cuando se reúnen todos los requisitos a que se refieren las distintas figuras que se manejan sobre regularización, eso va a depender de la bonanza económica, que es totalmente restrictiva del Estado español. Y eso tiene que ver con también el personal que está atendiendo cada una de esas áreas, ¿no? Yo creo que sí están rebasados en cuanto al número de solicitudes que existen y en cuanto al número de personal que tienen para poder atenderlas, ¿no? Entonces, al estar colapsado el sistema de personal principalmente, dicen stop. Claro. Tenemos que parar. No vamos a continuar, vamos a darle trámite a las 3,000, 4,000, 5,000, el número de solicitudes que tengan, para poder otorgar un nuevo grupo de solicitantes, ¿no? Entonces, sí, aquí creo que el llamado sí viene también a las autoridades en el sentido de que tienen que aumentar el personal de atención para esas solicitudes, para que se pueda dar esa movilidad que tenemos, que estamos demandando, ¿no? Aquellos que necesitamos de una regularización. Jesús, ¿qué querías comentar? Mira, bueno, primeramente apoyar lo que dice la psicóloga de la radio, Carmen. Pero por otra parte, nosotros, este programa, ya con muchos años, invitando a distintos tipo de problemas sociales y las gentes que se ven al frente de ellos, tratando de resolverlos. Yo quisiera invitar a mis compañeros y en especial a nuestro coordinador y técnico del programa, Pepe Fernández, a que invitemos a la autoridad local encargada de la inmigración para conocer de ellos directamente por qué está pasando esto. Si estamos en un país democrático, que lo es, busca, Pepe, tú que tienes la agenda de medio mundo, para que se nos hagan una visita, puede ser él directamente, o ella, o quizás el vocero. Porque los asuntos no hay que darle vuelta. Hay que, si podemos irnos directo al proyecto, que la que no se hace. Lo mejor, ¿no? Bueno, localmente no tiene competencias el ayuntamiento. Yo creo que habría que hablar con el gobierno, con la DGA directamente. Que es que... No, tiene que ser el Estado. Por eso. Sí, claro, Estado. Claro. Discúlpeme, pero el Estado siempre es Estado, pero también la cuestión, hay algo razonable. La cuestión de la burocracia que a veces es enfermiza y los atropellos que se hacen a las personas que soliciten, ¿no? X que sean los motivos, es lo triste. Los atropellos que se dan a las personas que están... Sí, pero bueno, eso ya es pasarnos a otra cuestión que por supuesto ahí está, ¿no? Y salen las noticias todos los días. Es decir, la propuesta de Jesús de traer aquí a una persona que bueno, pues que sea la que asume esta responsabilidad, que está muy bien, pero es decir, nos quedan muchos programas, si Dios quiere, ¿no? Para traer aquí a todos los técnicos importantes, quiero decir. Por ejemplo, un certificado de últimas voluntades de una persona fallecida en junio en este país se acaba de recibir hace 2 semanas. ¿Me explico? Estamos hablando de certificado de últimas voluntades. Entonces, es que esto es un general. Es que es en todo. Es extranjería. Pero aquí nuestro compañero Javier, de Vigo, que no es de Vigo, que es de Valladolid, para que lo sepáis todos también, que me han preguntado bastantes oyentes por mi compañero. Pero Javier lleva aquí en Zaragoza desde verano. 6 meses. ¿Has podido solucionar algún tema de empadronamientos de historias? No, aún no. Porque... Ya está. Pues fijaos, junio. Y estamos a 20 de noviembre. Y ojo, si no se está empadronado, no se puede acceder al servicio de salud. Que es una cuestión sumamente importante. Es que todo es una cadena. Claro, tienes toda la razón. Es una cadena en la cual para que exista, claro, para que exista ese engranaje, se tiene que dar el primero para que se acuda al segundo, etcétera, etcétera. Y a mi hija tiene el empadronamiento, pero después el resto... Pues y por cierto, no, y lo digo abiertamente, no el Ayuntamiento de Zaragoza, pero me consta que hay otros ayuntamientos en el resto del estado que ponen trabas al empadronamiento, tanto de personas migrantes como de personas sin hogar especialmente. Y recuerdo que el empadronamiento es una obligación legal para todos los ayuntamientos de este país. Aquí también las ponen. No te equivoques. Aquí también las ponen, porque yo he tenido que ir con más de uno de las personas sin hogar que duermen en la calle a empadronarles y no te lo ponen. Pues muchísimas gracias por corregirme. De hecho, si van solos, no los empadronan. Claro. Pues sí, gracias por corregirme, Pepe. Sí, es que es uno de los requisitos para el empadronamiento, es que se cuente con, como mínimo, obviamente, no el documento en el que con el que se tenga una propiedad, por supuesto, pero sí por lo menos el contrato de alquiler de esa vivienda, que en el que la persona directamente sea el firmante, sea uno de los firmantes. Entonces, si tiene eso, no hay empadronamiento. No, pero esto ha evolucionado. Mira, a mí me consta, por mi persona, que yo fui hecho esa documentación viviendo en la calle. Me pusieron el domicilio del albergue municipal. Entonces, obviamente no es una gestión rápida, tienes que ir asesorado, normalmente acompañado por un trabajador social, por un educador, para que te brinquen. Pero yo insisto, hablando de la burocracia no hace más que llevar adelante las leyes que ellos no juzgaron. Entonces, vamos a tener el derecho siempre aquí en este programa de recibir propuestas para temas, pero sobre todo invitar a las cabezas visibles para que ellos directamente nos digan por qué. Antes de terminar y referente a una cosa, quiero decir algo sobre esto. Quiero decir que aquí lamentablemente se trabaja, por desgracia, en negro, tanto inmigrantes como algún español, ¿no? Pero referente a los inmigrantes, quiero decir que hay algunas asesorías y algunos sitios donde les piden precisamente al inmigrante que donde vaya a trabajar, lo cual ha aceptado 3, 4, 5, 6, 7 euros, luego hacer una denuncia a esa persona para poder llegar al arraigo. Saben que a esa familia que a lo mejor les ha contratado, la multa puede ser de 60.000 a 100.000 euros y le buscan una ruina. Yo sí que desde aquí quiero denunciar también esto, estas asesorías y estos abogados. Sí, claro, es un abuso. Yo creo que el hecho de que como migrante quieras hacer valer un cúmulo de derechos y una serie de acciones a efecto de poder obtener esa regularización no implica que pises derechos de terceros. Eso yo creo que es una cuestión de moral, de ética básica, de humanidad, etcétera, ¿no? Yo creo que se vale de todo, claro, porque se trata de la coexistencia, de la sobrevivencia, pero hay un límite que está en la ética. Exactamente. Por eso digo que, a ver, debería ser todo el mundo dado de alta, eso está claro, pero lamentablemente pues hay mucha gente que no es así. Lo jorobado es esto que yo digo, que a mí no me gusta un pelo, la verdad, porque se puede jorobar a unas familias en las cuales apenas tienen recursos, y además, muy pocos recursos. Y además, quiero decir una cosa, la denuncia en fraude de ley, es decir, si se prueba que una persona ha hecho una denuncia conscientemente para ganar un derecho, es una denuncia en fraude de ley y por tanto también puede ser un delito. Que quede muy claro. Sí, yo creo que hay que tener cuidado porque, y volvemos al tema de que hay que respetar la ley. Finalmente hay que respetar la ley y no usarla para un beneficio propio en contra de terceros. No, yo creo que eso sí hay que subrayarlo. Si estamos hablando de que los derechos de los migrantes deben de respetarse y se les debe dar impulso a todas esas solicitudes en trámite para que puedan acceder a toda esa serie de derechos fundamentales, pero siempre en el límite del no perjudicar derechos de terceras personas. Hoy en México se celebra la segunda fiesta nacional de la Revolución Mexicana, pero el próximo 24 de noviembre se hace el sexto estudio de personas sin techo. ¿En qué consiste? En averiguar cuántas personas están viviendo en la calle, por qué razón, etcétera. Quien quiera colaborar, lo está dirigiendo la Cruz Roja. Quien quiera participar como voluntario, normalmente se realiza por la noche para saber qué eventualidades tenemos. Yo no dudo en que ahora habrá más gente en la calle con motivo de todas estas cosas que estamos viviendo. A ver, para ir terminando, que nos quedan dos minutos. Yo quisiera, a propósito del tema que tocaste en cuanto a este llamado a la ética del migrante también, que esa problemática laboral más que nada, también coexiste. El inmigrante al que asesora, así de esa manera. Claro, a quien hace esto la para culpa obtener no es del inmigrante. Sí, claro. Y habría que ver, porque si a mí me asesoran eso, yo diría, no, a ver, espérame, pero a tú, no lo por voy ejemplo, a hacer, pero ¿no? Otra persona a la cual está loca por pillar, claro, que todo que el mundo tenemos, tiene una situación complicada, pues bueno, claro. Mal asesorado, bien asesorado, pero tira para adelante. Claro, pero a propósito del tema, yo creo que sí sería importante hablar justo de la situación del trabajo en negro. Sí, claro. No, todos esos riesgos que coexisten, para empezar, que la persona que está ofertando una actividad laboral de esa naturaleza, todos los riesgos que conlleva para la persona que la está otorgando, ¿no? Después, para quien accede a esa con tal de tener un ingreso, el que sea, claro. Y de la mejor manera posible. Y todo todos aquellos derechos de los que se priva por estar en esa situación en negro, y también al revés, los abusos de los que es sujeto cuando no tiene un contrato con reglas establecidas con precisión. El tema del trabajo en negro da para un programa, otro programa entero, compañeras y compañeros. La verdad que últimamente, sobre todo en trabajo del hogar, está ya por lo menos regularizando un poco y dándose de alta bastante más gente que había. En el tema que comentas, Pepe, sí, porque además la ley es reciente y obviamente las multas son importantes, pero tú sabes que todavía existen sectores importantes en este país que todavía se sigue trabajando en negro. Pero en casi todos los sectores, hostelería, transporte, y mira los riesgos que corres en ciertos sitios. Que no está para otro programa, compañero. Es un tema que en el que también recae la situación del migrante, ¿no? Que a como de lugar se busca una actividad laboral, pero de cualquier forma está esa situación de riesgo. Bueno, aquí grandes políticas. Esto no da para más. Estábamos hablando aquí con el compañero. No da para más, tenemos que dejarlo aquí y nos vamos. Un gustazo siempre, Carmen, Javier, Jesús. Muchas gracias. Peña, un placer. Pepe, muchas gracias a todos. Un placer. Protégete por las lluvias, Peña. Sí, gracias, es lo que necesito. Y hay que estar bien informado, documentado. Hay que leer y no hay que dormirnos en las bibliotecas. Sobre todo las. Nos vamos, lo dejamos aquí. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Desearles una buena semana. Gracias siempre por su confianza. Buenas tardes a todas y a todos. Eso dijeron cuando fueron para tarde. Comer al grupo, pero ya no había nadie. Nos han echado, no hay techo que nos resguarde. Y así voy con la casa en la mochila. Como el rebaño acostumbro a guardar fila. Que me van a hablar esos niñatos de calle. Si vivo en ella y encima perdí las llaves. Dulce compañía, la de mi soledad. Pero triste compañía, la de mi soledad. Tengo una montaña rusa que me sube, que me va. En esta cabeza loca que me quiere destrozar. Cambios de choza, otro nuevo hogar. Soy sedentario, vagabundo por azar. Ya no tengo objetos para tirarme el farde. Perdí todo lo quemaron tres cobardes. Dando tumbos con la casa en la mochila. Vagabundo con la casa en la mochila. Voy sin rumbo con la casa en la mochila. No tengo casa, mi casa es mi mochila. Dando tumbos con la casa en la mochila. Vagabundo con la casa en la mochila. Voy sin rumbo con la casa en la mochila. No tengo casa, mi casa es mi mochila.